Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, mecenas en general, a una nueva etapa de este programa. Empezar algo significa dar carpetazo a lo que nos precede. Y tampoco quiero que quede la idea de algo rupturista. No ha ocurrido nada. Pero sí que quizás era el momento para probar, experimentar, lanzar propuestas como hemos hecho desde los comienzos. Y una de las cosas más importantes que uno aprende en la vida, siempre he dicho que es no tanto la circunstancia, que se sucedan las buenas o malas noticias, sino analizar o hacer la lectura correcta que hay detrás de esos hechos. Aprender del entorno, de los mensajes que de una forma u otra se nos lanzan como sacudidas en el pecho. Y de verdad, de corazón, estamos muy contentos con todos vosotros, con el esfuerzo, la implicación, la puesta en firme que habéis hecho por el Batallón Pluto. Nuestra filosofía siempre fue la misma. Quizás seáis nuevos, otros a lo mejor nos abandonaréis pronto. Pero hasta que el cuerpo aguante, nosotros seguiremos aquí como una constante. Creemos en lo que hacemos y si estáis escuchando este programa, probablemente sea porque vosotros también. Y este sendero a veces puede ser sinuoso, se presentan trabas en el camino, pero también hay oportunidades de crecimiento. Queremos que os sintáis especiales, o mejor dicho, orgullosos de ser soldados en firme de este batallón. Lo que se produjo aquí hace apenas unas semanas con motivo del 5º aniversario, ya os digo que no fue una casualidad o un hecho aislado. En la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir apostando por estos contenidos independientes y exclusivos donde el abanico se abre para tratar una multitud de temas que no se quedan solamente en los videojuegos. Y digo esto porque sí, también habrá programas dedicados a videojuegos, posiblemente desde otro prisma, pero siempre desde la honestidad y el mayor de los cariños posibles. Y queríamos inaugurar todo esto con un título que representa a la perfección un sentimiento. Hoy nos hemos reunido para hablar de High Score Girl, la serie de Netflix basada en un manga y que acaba de cerrar su segunda temporada, en la que precisamente un chico vive con pasión lo que más le gusta, los videojuegos. ¿Os suena esta trama, la historia de este personaje? ¿Habéis visto la serie? Pues eso es lo que vamos a tratar hoy aquí, de manera distendida. Así que únete porque empezamos. Y hoy la cosa va de anime. Nos imbuimos en la estética de una época concreta, principios de los 90. Pero eso sí, en Japón, un país en el que la fiebre por las recreativas estaba en su punto más alto. Capcom, SNK, Sega, todo ello se refleja en una serie que pone el foco en un chico de 12 años llamado Haruo, apasionado de los videojuegos, y pronto se verá envuelto en lo que podemos denominar una comedia romántica cuando interviene una chica, Akira Ono, que demostrará su impresionante habilidad a los mandos. Ya os digo, esto no es un informe de misión, ni por allá pasó, solo es solamente una charla entre amigos. Así que si quieres sumarte, Solo tienes que hacerte un café, coger un refrigerio y acompañarnos con tus auriculares. Evidentemente creo que sería interesante haberse visto la serie para lo que vamos a tratar hoy, porque tampoco es que vayamos buscando el spoiler, pero creo que tampoco hay necesidad de coartarnos. Si surge, desde luego estaremos aquí hablándolo. Así que lo ideal es que pares este audio si no se ha producido ese momento, ese día en el que hayas podido ver la serie, porque desde luego vamos a estar aquí hablando de todo ello. Y lo vamos a hacer aquí con compañeros, como siempre, Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues aquí estamos, en un experimento nuevo, así que a ver qué tal sale, y con, bueno, una experiencia bastante grata, ¿eh? Yo agradezco aquí a los compañeros que me recomendasen ver la serie, más allá de lo que es la trama en sí, yo creo que el trato que le hace al videojuego de los 90 es excepcional. Era la serie adecuada, desde luego, para empezar esta sección que en el momento de grabar esto, hay que decir que no tiene ni nombre, no sé cómo vamos a llamar esto, la tertulia, lo que no sé exactamente, ¿vale? Es una cosa ambigua, pero es verdad que, bueno, hay que decirlo, no solamente vamos a hablar de series o de películas, ya veremos lo que vaya surgiendo, esto se trata de compartir, pero es verdad que como un primer inicio está muy interesante hacerlo de un anime tan ligado con nuestro mundo, con los videojuegos, como dices. Sí, sí, de hecho, yo creo que no he visto un anime similar. Siempre ha habido referencias, easter eggs a los videojuegos en muchos animes, series, pelis, pero tratarlo con tanta profundidad en cuanto al lenguaje, a los planos, no sé, es la primera vez que me enfrento a una obra así. Y además es que te la tragaste en muy poco tiempo, ¿eh? Porque fue decírtelo y a los pocos días te habías visto las dos temporadas, que no son capítulos largos, pero... Claro, eso te iba a decir, que al final no deja de ser un anime pues con una duración más o menos estándar, ¿no? De sus 20, 25 minutos a lo sumo, y se consumen bastante rápido, la verdad. Hoy vamos a hablar de la serie, ya digo, esto no es un informe, que nadie espere información súper detallada porque no es la idea, aquí estamos para compartir nuestras impresiones, qué nos ha parecido y poco más. Vamos a seguir, luego también os comentaré porque puse una encuesta hace unas horas a través de la cuenta del batallón que le había parecido a los oyentes esta serie y luego veremos los resultados, pero vamos a continuar porque también tenemos al otro lado a Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, muy contento de hacer este contenido nuevo y fresco. La verdad es que tenía muchas ganitas de hacer algo así para los mecenas, de hacer algo más personal, menos institucional, no sé cómo decirlo, más de andar por casa, pero sin embargo, pues un poquito íntimo, que es lo que queremos, darle el toquecito para nosotros, para los mecenas. Fíjate, aquí decíamos, no, aquí llegamos, sin guión, sin no sé qué, pero claro, hay como vicios del pasado y al final uno pues se tiene que preparar la escaleta, algunos datillos, algunas cosas, porque es inevitable en el ADN de este batallón. Pero es verdad que aquí estamos para hablar, para compartir, para comentar qué nos ha parecido esta serie. Y además, tengo que decir que ha sido una alegría en tiempos de cuarentena, ¿no? La llegada de la segunda temporada, no sé si tú la seguiste desde la primera o si te has metido el chute todo completo de la primera y la segunda, porque yo sí que lo esperaba y ha sido como qué bien en este momento poder ver una serie tan chula. Sinceramente, yo la primera temporada no la vi en su momento. Todo viene un poco por una colaboración que hice no hace mucho con el podcast hermano nuestro de Triskelion, que estuvimos hablando de Street Fighter y en esta serie pues hay unas referencias a Street Fighter brutales, brutales. Y entonces, a partir de ahí, pues se hicieron las menciones, me picó un poco el gusanillo y la verdad es que algo había visto, pero en plan imágenes, alguna noticia y tal, pero no había visto el anime en sí. Y fue ver el primer episodio, me quedé loquísimo, loquísimo por todo en general, ahora después profundizaremos, no quiero meterme a hablar del asunto ahora propiamente, pero el caso es que fue pues una cosa como la de Aitor, en poco menos de una semana, a lo mejor 5 o 6 días, me comí las 2 temporadas, además con un gusto infinito, y no lo vi antes porque no tenía tiempo real para hacerlo, pero si hubiera podido lo hubiera visto en 2 sentadas porque con gusto la disfruté. A mí me da miedo cuando termine esto, porque todo terminará afortunadamente, llegarán otras cosas, mejores, peores, hacer balance o apuntarme en un papel todos los productos culturales que he ido consumiendo. porque es una burra, pero una burrada. Es que prefiero no pensarlo, porque a mí me asusta, la verdad. Pero bueno, es la circunstancia, ¿no? Y afortunadamente tenemos estas cosas, que si no las tuviéramos, ¡ay!, nos hubiéramos vuelto loco hace muchísimo, eso estoy completamente seguro. Pero yo pensaba que aquí el último en ver la serie había sido Aitor, pero hace escasos minutos nos ha revelado Atreides, nos ha confesado que acababa de verla ahora mismo. Así que, bienvenido. Pues muchas gracias. Y además es... hago mucho contraste con Aitor y con Juanjo, porque yo sí la vi cuando la lanzaron por primera vez. Vi los capítulos extras que lanzaron después como una especie de DLC. Y ahora lo que me ha comido es el tiempo, porque sorprendentemente estoy con bastante trabajo. Entonces andaba bastante pillado y al final me he visto los cuatro últimos de una sentada. Sí, lo bueno que tiene, pero, oye, es eso, que se consume muy rápido, son 20 minutitos. Sí. Sí, sí, sí, la serie no es especialmente sesuda, tampoco quiero entrar en ello, pero quiero decir que es muy agradable verla, que se deja ver muy bien y que además tira de la nostalgia bastante. Entonces, bueno, pues todo eso al final la ves y tú mismo te puedes perder en recuerdos de, ah, ese juego lo jugué, eso estaba en las máquinas. Anda, esto que es que no lo he visto en mi vida, que de todo hay. O sea que sí, está bien, es una buena experiencia. Lo vamos a ver, el factor nostalgia, hasta qué punto influye para que la serie pueda gustar más o pueda gustar menos, a qué público se va a dirigir, porque además está muy claro, creo que evidentemente esto no busca llegar a una audiencia masiva, ni muchísimo menos, si no pasa por ese filtro de que te gusten los videojuegos, lo vamos a ver. Pero, de hecho, bueno, yo soy Sergio Tur, evidentemente esta serie también me la consumí en cuanto pude. Pero claro, preparando un poquito esta charla, yo quise preguntar por Twitter a los oyentes qué les había parecido la serie, si la habían visto, y yo hice una pregunta muy clara. Dije, ¿qué os ha parecido? Había cuatro opciones, me ha encantado, no está mal, no me ha gustado, y la última, que es eso para los que aún no han podido ver la serie o quieren cotillear, que es, quiero ver los resultados. Pues ahora mismo hay que decir que ha ganado con un 46,3%. Quiero ver los resultados. Es decir, hay gente que no se ha acercado a la serie porque no le interesa, porque no la conocían, porque no han tenido el tiempo, no lo sabemos. Pero la siguiente opción con un 35,2% ha sido me ha encantado. Después un 14,8% no está mal y solo un 3,7% no le ha gustado. Ya nos dicen por aquí que, hombre, que depende mucho precisamente de esas referencias de los videojuegos de los 90, que en sí el anime, dice Rico, por ejemplo, que es bastante regulero bajo su punto de vista, o Fer, que comenta que empecé a verla, pero no me enganchó. Esto es una cosa que vamos a tratar, ¿verdad? Que hay un condicionante muy claro que no es una serie para todo el mundo. Hombre, hay que ser un poquito ducho en el tema de videojuegos para que te llegue. Tiene que llegar y tienes que saber en el idioma que se está hablando, que es muy importante entender a quién va dirigida la serie. Y no es una serie que pueda ser como, por ejemplo, Ready Player One, que es un contenido un poquito, y que se me entienda, un poquito burdo, porque te está tirando a la cara las referencias. No se te trata de una manera muy honesta, sino simplemente son imágenes y cosas de videojuegos para que tú te sientas identificado rápidamente. Entonces no paran de hacer referencia a los 80, no paran de hacer referencia a videojuegos sin parar para que de algo cojas tú y te sientas dentro de eso. Aquí no, aquí se habla de videojuegos, pero se te habla de algo muy específico, de algo muy concreto. Además se hacen referencia a cositas bastante intrincadas, bastante buscadas. En el primer episodio, de hecho, se habla de algo de Final Fight, que es la alquimia, que es un truco que hay. Yo sí conocía ese truco, pero habrá mucha gente que no sepa de lo que se está hablando. En el momento que tú ves eso, sabes lo que es y te das cuenta de que han hecho referencia a algo tan específico, te sientes como diciendo, saben de lo que estás hablando y saben a quién se están dirigiendo. A mí eso me volvió loco, me pareció un dato, una referencia preciosa, magistral, a la hora de captar a cierto tipo de público, y me vi identificado como el público objetivo de este anime. Pero por el contrario, es una serie muy japonesa. Quiero decir, en el sentido de que es sumamente exagerada, la forma de contar las cosas, los propios personajes no están hechos de forma realista, ni mucho menos. Y ¿cómo que deforman... no? ¿Cómo? ¿Y la madre de Haruo, por favor, joder, que es la madre, madre cotilla que hemos tenido todos? Sí, venga, sí, hombre, pero me refiero la maruja. Físicamente, me refiero sí, al dibujo. Sí, sí. Ah, bueno. Tú coges y ves a la madre de Haruo y todavía me tienen que explicar qué es lo que tiene, claro, al lado de las mejillas que se sale de la cara. Sí, sí, por sí, ejemplo. Y, pero vamos, quiero decir que en general, y también son muy exagerados en la forma de hablar, bueno, y luego entraremos en los personajes que son para darles de comer aparte. A mí me parece que la parte de videojuegos es magistral y que además lo que comenta Juanjo de Alquimia lo repiten muy a menudo con otros juegos, entrando en detalles en los combos que serían más adecuados después de uno para otro y cosas así, que realmente está muy también, bien y que me supera mucho por encima, para que no vamos a engañar. Claro, también hay una cosa que sería interesante para conocer tu perfil, tanto en mi caso como los oyentes, porque sabemos que te encanta el cómic americano, pero no sé si has tenido excesivo contacto con el manga o no es parte de esa tradición tuya con la que te has criado. Sí, a mí me gusta mucho el manga y llevo leyendo manga desde que salió Bola de Dragón, o sea, Dragon Ball aquí en España, pero no he sido nunca obsesivo del manga. Suelo estar leyendo normalmente uno o dos de forma natural, mientras que cómic americano o cómic europeo leo mucho más y más a menudo. Soy mucho más fan del anime. Me resulta mucho más divertido y más atractivo ver las series que lo que es leer los manga. Además es que, y por esto me van a llover palos por todos lados, lo estoy viendo, con el manga tengo un problema y es que me parece que eso de ponerlo de izquierda a derecha para que lo puedas leer como si fueses japonés, pero en realidad ponerlo en castellano me choca muchísimo. Hombre, pero te acostumbras. No termino de comulgar con eso. Te acostumbras. Vamos, que no eres otaku, podemos decirlo. ¿Te gusta esto? Pero hombre, no lo sé. Debo haber leído más de 1000 mangas en mi vida. No sé hasta qué punto eso es no ser otaku. Sí, pero es que has utilizado una palabra que me encanta, que es como no llego al punto de ser obsesivo con esto, ¿no? O sea, te gusta desde fuera, pero que no eres el otaku base. Bueno, no, claro, a ver, a eso me refiero. No soy obsesivo, me gustan los mangas que me gustan y todavía si me preguntan quién es Osamu Tezuka, sé quién es, por ejemplo, claro. Pero lo que y me he leído casi todo. Pero no soy obsesivo. Lo que pasa es que el anime me parece, pues eso, me suele gustar más. También es más fácil de consumir y así es de una forma distinta a la que hago con el cómic. Así que el tiempo está limitado, Sergio. Así hombre, que, no. Como en este programa. Pues como eso en mismo, este en programa. General. Yo coincido con lo que ha dicho Juanjo y creo que más o menos todos podemos estar en esa línea de que toda la parte de videojuegos está muy bien tratada, se nota cierto cariño en la forma de plasmarlo en la pantalla. Está justificado, entre comillas, en una trama de este tipo y se nota que detrás está Square Enix avalando la producción y eso es garantía de que se van a tratar estos temas con cierto mimo. Más allá de eso, es cierto que cuando tú has visto otras comedias románticas, yo qué sé, has visto Lofina, has visto Is, es muy vacuo lo que te muestra en pantalla, ¿vale? Es decir, si tú le quitas ese componente en el que se basa, que son los videojuegos, se te queda una serie hueca. Y a lo mejor es verdad que tanto en desarrollo de personajes, sin ser nada del otro mundo, porque hay muchos animes que, oye, van dirigido a un target y no tienes por qué salirte de ahí, pero es cierto que depende quizás en exceso de promulgar con esa audiencia que juega videojuegos, ¿no? Puede ser. Una audiencia que probablemente jamás se reproduzca, visto lo visto en el anime. Ay, Dios. Sí, a ver, yo creo que hay una especie de simbiosis entre las dos partes más, entre los dos bloques más grandes que veo en la serie, que es la parte de videojuegos, que es como el target principal, o en lo que le hace especial, y luego ese hilo conductor, que es esa trama sentimental, ¿no? Que yo creo que es lo que da un poco el hilo conductor a toda la serie. Si quitases cualquiera de las dos, yo creo que hundirías completamente la serie, porque no creo que puedas sustentarla ni de un lado ni del otro. Entonces, yo creo que para ser una serie en la que da importancia tanto al videojuego, necesita otra trama. Creo que no puede vivir solamente de una trama de videojuego. Uf, no sé, yo creo que si me sustituyes, y a ver, luego en la segunda temporada se potencia toda la parte amorosa y ahí sí que cobra sentido, pero incluso en ese punto, si me sustituyes el amor por una cuestión de competición, es decir, te montas un torneo, hemos hablado de Dragon Ball, hay una temporada entera que era el torneo de las artes marciales, te quiero decir que como poder se podría haber focalizado si quisieras, tampoco creo que fuese necesario, porque es verdad que te queda un producto como muy tierno, muy cándido, indoloro, porque es verdad que no te va a dejar una huella imborrable, pero se pasa bien viéndolo. Bueno, yo es que creo que no se trata de centrar la serie en el videojuego. Yo creo que el videojuego no deja de ser, como si dijéramos, el hilo conductor real, ¿eh? Para mí el hilo conductor no es la trama de triángulo amoroso que podríamos ver relacionado entre Haru, Akira y... No creo que sea ahí la cuestión, ¿vale? Yo creo que la cuestión está en cómo el videojuego es el idioma de conversación entre ellos, cómo es su punto de conexión, cómo el videojuego es el que hace que se unan, el que peleen, la trama que les lleva. De hecho, la evolución del videojuego es también la evolución de los personajes. No solamente ves que ellos crecen, también ves cómo el mercado del videojuego evoluciona, cómo, por ejemplo, las consolas representan un poco la acomodación, la tranquilidad, la estabilidad de los personajes. Sin embargo, las recreativas son un poco más la emoción, la evasión, ese momento de adrenalina, de desafío. Es decir, el videojuego tal vez sea más importante la trama que la propia trama amorosa, que no deja de ser lo que a ti te hace llevar y que no se hable solo de videojuegos. Así que para mí es justo al contrario. Yo veo la serie mucho más de videojuegos que esa trama de amor que no deja de ser la pátina para que todo el mundo pueda verlo sin que sea simple y exclusivamente algo enfocado a un público tan específico. Eso es. Además, hay una saga de videojuegos que es fundamental en lo que está diciendo Juanjo, que es la que ata lo que es esto, que es la de Final Fight. Eso es. Vamos a ir luego hablando de todas estas pequeñas cositas. Evidentemente, creo que hay una diferencia muy palpable cuando hablamos de la primera temporada a la segunda. Creo que hay aspectos que se potencian más en la segunda que en la primera, personajes que cobran más presencia y todo eso lo vamos a ver. Pero si os parece, vamos a hacer un pequeño recorrido a lo que es la hoja de producción, porque efectivamente, como yo contaba en la introducción, hablamos de que esto parte de un manga, 10 volúmenes que han sido publicados entre el 25 de octubre de 2010 y el 25 de septiembre de 2018 y que originalmente se dio a conocer en la revista Monthly Big Gang Gang, que para quien no sepa lo que es, pues es una publicación de Square Enix en la que también en su día aparecieron Fullmetal Alchemist o Soul Eater, entre muchos otros. ¿Qué ocurrió? Y creo que esto es interesante porque a nosotros nos ha pasado, no con el manga, que no hemos tenido contacto y por eso aquí no vamos a hablar del manga sino del anime, pero aún así ahí también se ve la presencia de los videojuegos, que vemos los sprites, vemos los pantallazos y tú dices, pero si esto no es de Square Enix, ¿cómo ha tenido acceso a todas estas licencias? Pues bien, que esto no es una cosa sencilla. En 2014... resulta que el manga se paraliza temporalmente debido a una demanda legal por parte de SNK que acusaba a Square Enix precisamente de usar de forma indebida varios de los personajes de sus juegos. Más tarde, de hecho, bueno, los derechos de los propietarios de los personajes sí que se fue aclarando. Por ejemplo, Bandai Namco, Capcom confirmaron que habían dado su permiso. Y sin embargo, Sega sí que comentaba que a pesar de que habían aparecido algunos de sus personajes, ellos solamente habían dado permiso para uno de ellos. En fin, cada compañía es un mundo, entiendo que tirar de acuerdos es complicado y el caso este que fue a los juzgados de Square Enix y SNK finalmente acaba zanjándose mediante un acuerdo económico en agosto de 2015, permitiendo que efectivamente se pudiera seguir haciendo y vendiendo el manga con total naturalidad. Pero esto es interesante decirlo porque efectivamente la serie está producida detrás de esta Square Enix, pero vemos cosas de Capcom, de Bandai Namco, de SNK, títulos míticos que no se esconden, porque esto es muy interesante y creo que es un punto clave para que sintamos esa empatía cuando vemos la serie. Y es que a lo mejor en otros productos vemos que se disfraza el nombre, se me viene a la mente por ejemplo en Los Simpson, que en lugar de la Wii era la Zi, un poco para maquillarlo y para no tener que pagar derechos. Y aquí han conseguido eso que hace que realmente veas una portada de un juego en un capítulo y te lleve directamente a esa etapa en la que tú también tenías ese juego delante. Claro, claro, y de hecho es lo que te da cierta sensación de realismo y de retrotraerte a aquel tiempo. Hay que tener en cuenta que esta serie está hecha para todo tipo de jugadores, pero en especial hay una generación, yo concretamente la mía, no por nada, es que la edad de Haru en ese momento es la mía. Yo tendría la edad de Haru en ese momento. Entonces, claro, cuando yo estoy viendo esos estrenos, yo tenía esa edad cuando hicieron esos estrenos. Esas sensaciones, esas anécdotas que cuentan, yo las viví en aquel momento. En Occidente, evidentemente, con las diferencias culturales, pero no deja de ser algo muy, muy directo en esa situación. Entonces, yo me identifico rápidamente. Cuando tú ves ahí, Ghosts and Ghosts, en ese momento, de Akemura, tú ahí estás viendo, cuando están haciendo referencia a lo difícil que es, lo complicado tal, tú ahí te estás identificando, porque tú recuerdas cuando veías que alguien le echaba 5 duros, en aquella época, la moneda que se echaba para jugar a la recreativa, y sabías que esa persona o era muy buena o no iba a durar nada. Y era un momento de expectación, ¿no? Pues todo eso son cosas que uno sabe y se identifica rápidamente, es algo instantáneo del tirón. Y entiendo que para las generaciones posteriores, pues tiene que ser un documento, y os lo digo de verdad, para los que lo veáis, bastante fidedigno. Podéis fiaros de que esas sensaciones eran más o menos las que se veían. Podéis un poco sentir lo que había en ese momento sin haberlo vivido, que por desgracia, pues es algo que no pudisteis estar ahí. Pero me imagino que de todas formas lo sentirán de otra manera. Quiero decir, la afición a los videojuegos, creo que, como tú dices, se transmite muy bien. No son las mismas sensaciones que las que teníamos en las recreativas, pero sí la del sentimiento de cuando sale un juego nuevo, el ir a comprarlo, la sensación de poder empezar a jugarlo, lo emocionado que estás, todo eso que a lo mejor a nosotros puede que ya no nos pase tanto, aunque hoy nos haya pasado a unos cuantos con Streets of Rage 4. El caso es que todo eso yo creo que la serie lo transmite muy bien. A mí es lo que más me gusta de la serie, cómo transmite la emoción de jugar a los videojuegos y cómo afecta más bien, ¿no?, cómo se sienten cuando lo están jugando y luego pensando en los juegos y en lo que va a salir y todo eso. Vamos, lo que supongo que nos ha pasado un poco a todos, que nos encantaría, por eso hemos terminado haciendo este podcast. Ojalá en la época, ¿no?, en los 90, viésemos a Haru haciendo un podcast, eso sería maravilloso. Sí, grabando en cassette. En radio pirata, en la comunitaria. Pero hay algunas referencias que además son hasta buena verlas para nosotros, que porque no estábamos ahí. Hay un momento, no sé si os acordáis, en el que Haru tiene una Turbo Express, que no deja de ser una TurboGrafx portátil. Es una consola que aquí no llegó, no tuvimos esa consola. Al fin y al cabo, tú podías jugar con esa consola, podías jugar a los juegos de la consola de sobremesa, podías jugar de manera portátil. Eso es un consolón en aquel momento, ¿vale? Era algo increíble. Jugar a Street Fighter 2 portátil, en aquel momento tenía que ser una locura. Pues se ve cómo Haru no llega a menospreciar, pero sí como a tratar a la Game Boy como una consola no del nivel de esa máquina. Claro, eso te da un poco a entender cómo se sentía eso en Japón. Nosotros eso en Europa no lo pudimos ver. Y un poco, hombre, como que te culturiza sobre ese aspecto. Sí, hombre, con la Game Gear. Claro, pero no, es que no se puede comparar la Game Gear. Hombre, la Game Gear le daba un millón de vueltas a la Game Boy. No quiero poner una guerra a Sega, Nintendo y menos contigo, pero... Me refiero con la Turbo Express. Con gráficos espectaculares. Me refiero al respecto a la Turbo Express. No con la Game Gear. Vale, vale. Claro, no. Hablo de la Turbo Express. Pero claro, chicos, es que estamos hablando de una máquina que sé que no tenéis las emociones a flor de piel, pero como evidentemente luego vamos a hablar de títulos concretos, que alguno ya ha salido por aquí, Final Fight, creo que lo mejor es reservarlo, porque al final aludís a un sentimiento que yo lo entiendo, porque al final todo esto bebe de un nombre, del propio autor de este manga, que se llama Rensuke Oshikiri. He intentado encontrar información sobre él, no he hallado nada, pero quizás un dato que en otra circunstancia sí que pasaría desapercibido, yo creo que aquí no. Y es que tiene 40 años y se nota precisamente en la representación que hace de lo que podría haber sido perfectamente su niñez. ¿Quién sabe si de ese Haru que vemos en pantalla, cuánto queda de este Oshikiri, que es el responsable del manga? Por cierto, hablando del manga, hay que decir que está cerrado, ¿vale? Pero desde diciembre del año pasado sí que hay en marcha una continuación, un spin-off sobre Koharu, ambientado en 2007, hay un salto temporal, y que se llama High Score Girl Dash. Esto me llama la atención porque yo creo que lo primero que me ocurrió, el primer sentimiento cuando yo terminé hace muy poco la segunda temporada, es irme como hacemos todos, esa necesidad imperiosa de contar y compartir nuestra experiencia con el mundo, como si a alguien le importase. Y puse, bueno, la serie me ha gustado, pero yo no sé si esto va a poder seguir jugando esa carta de los videojuegos, la nostalgia, una tercera temporada. Y de repente me llega un aluvión de mensajes de no, Sergio, es que esta es la segunda y última temporada, porque el manga está cerrado. Y sin entrar, creo que aquí no es necesario meternos en spoiler, es verdad que la conclusión, yo me quedé con ganas de más. Y es cierto que te da juego esto del spin-off sobre Koharu, que es un personaje que se va diluyendo, sobre todo en los últimos capítulos de la segunda temporada, pierde importancia, pero es otra historia, ¿eh? 2007. Es otra movida completamente distinta. A ver, no creo que, a pesar de que esté cerrado el manga, no creo que el anime se quede en estas dos. Porque el final es un final de continuará como una, vamos, como muy grande, ¿no? Quiero decir que cuando termina, yo terminé pensando, ah, claro, es normal que vaya a entrar en una nueva temporada. Al fin y al cabo, a pesar de algunos problemas que tuvo el manga para poder seguir y que creo que, os parecía Aitor, yo supongo que podrá continuar en la parte de la historia de que no han terminado de decir, porque se queda la cosa, y no quiero decir ningún spoiler, bien para poder continuar. También te digo, esto está muy sujeto con pinzas, bajo mi punto de vista, a esa época, a los 90, que es como un oasis. Llevártelo, esto que quieren, bueno, que están ya haciendo, porque ya está publicado el primer volumen, que fue en diciembre, sobre Koharu, en 2007, los juegos que vayas a mencionar, al menos en nuestra generación, ya no hay tanto apego. Me da la sensación, porque fue antes de ayer, como aquel que dice. Sí, que se pierde esa parte de recreativas, ¿no? Lo que hacía antes alusión Juanjo, de que hay como un cisma entre lo que se juega en casa en consola, a modo de práctica, de entreno, de relajación, a lo que se juega en las recreativas en plan competitivo, ¿no? A lo mejor podrían hacer algo parecido, ¿no? Quizá 2007 aún es demasiado pronto, pero traerlo a la época actual sí que podría parecerse un poco a los eSports, ¿no? Sí, también es cierto que se ve en la serie, tú lo piensas, de hecho, como a día de hoy hemos perdido, si no fuera por Nintendo, el cooperativo local. Y esto de que ahora nos podemos comunicar más que nunca, no te hace mirar por encima del hombro esa época de recreativas, porque era un sentimiento muy diferente y eso aparece reflejado en la serie. A lo mejor si se hiciese esta serie llevada a tiempos actuales, en 2020 o 2010, que ya estaba el online por ahí, ¿cómo se comunicarían los personajes? A través de otra manera completamente distinta, estoy convencido. Bueno, Akira igual. Sí, eso sí. Si queréis ver una serie que, con todo esto que estás diciendo, hay una que se llama Video Girl High School, Video Games High School, que es en imagen real y es americana. Y es precisamente sobre un instituto de videojuegos y cómo sería ahora, cómo se prepararía la gente para poder jugar videojuegos, a convertirse en auténticas estrellas de los videojuegos. Y es un enfoque completamente distinto. Un instituto de videojuegos, exactamente. O sea que es muy curiosa. Y está, si mal no recuerdo, en Netflix. Vale, pues me la apunto. Esto era, por cierto, todo lo que tiene que ver con el manga. Pero aquí hemos venido a hablar del anime. ¿Qué ha ocurrido? Dos temporadas, 21 capítulos, más tres ovas, como decía Trades, que están disponibles en Netflix, cualquiera lo puede ver. Ha sido dirigida por Yoshiki Yamakawa, quien ha trabajado para un montón de series. Pero bueno, haciendo un barrido rápido, yo creo que las más llamativas para nosotros pues puede ser Toradora, Rina y Gaudi o la película de Digimon. Ya nada más que por eso merece mis respetos. Yamakawa, no puedo decir otra cosa. El guionista ha sido Tatsuhiko Urahata, que es habitual del estudio de animación Madhouse, y otro veterano en esto de los animes con nombres como Sakura, Cazadora de Cartas, Beyblade, The Grey Man, Monster, increíble. El proyecto desde luego ha estado en buenas manos, eso se nota desde el primer momento. Incluso si queremos seguir tirando de esos lazos con los videojuegos, yo creo que solamente hay que mirar la banda sonora, que ha sido compuesta por Yoko Shimomura. Ella que, como sabéis, había compuesto además un tema del Final Fight original, la banda sonora de Street Fighter 2, de World Warrior, de King of Dragons, un montón de titulazos que nos llevan hasta la actualidad. En fin, Yoko Shimomura, qué alegría poder escucharla, ¿eh? Se nota muchísimo. Hombre, Yoko Shimomura ahora mismo yo la tengo, bueno, supongo que todo el mundo la tiene en un pedestal, ¿no? Las canciones de Street Fighter 2 se siguen escuchando hoy día como en aquel momento y son temazos. Hay covers por todos lados, son historia viva del videojuego. Para mí es una de las grandes, está ahí en el top de las personas que hacen sonido en videojuegos en la actualidad. Y ya que lo he mencionado antes, lo vuelvo a mencionar, también se encarga de parte de la banda sonora de Street of Rage 4. Uh-huh, muy llamativo, fíjate, ahí aunamos pasado con actualidad, que es maravilloso. Pues bueno, si queréis, ya que tenéis muchas ganas de entrar, vamos a meternos en la trama, porque es verdad que tenemos, o lo que se nos presenta es ese triángulo amoroso que al principio no empieza como tal, sino un chico, Haruo, 12 años, apasionado de todo lo que tiene que ver con videojuegos, que cuando sale de las clases se evade porque su mente solamente está pendiente de cada lanzamiento que se produce, de memorizar cada combo, de absolutamente todo lo que se cuece en materia de videojuegos. Y un día, echando una partida al Street Fighter 2, resulta que la contendiente que tiene delante no es uno de esos habituales que se pasa por esos salones recreativos y que muerden el polvo, porque en esta ocasión ocurre algo contrario. Podemos decir que sí que gana, pero que se lo pone muy difícil. Y aquí hablamos, evidentemente, de Akira y esa relación que al principio empieza de una manera muy competitiva y que conforme pasan los capítulos vemos que se transforma en otra cosa, algo más personal y que realmente se complementan. Luego hablaremos de los personajes, porque Akira sin duda es un fiel reflejo de los personajes de videojuegos de la época, mudos y ya está, y al final es el propio espectador el que tenía que imaginar todo lo demás. Pero más allá de eso, es verdad que el mensaje de la serie, bajo mi punto de vista, y que creo que se refleja muy bien, sobre todo en los últimos capítulos, que sí que aparece de forma más explícita, es que en esos salones recreativos de la época, con personajes de todo tipo, había macarras, había gente mayor, gente joven, escolares, al final el punto común, todas esas diferencias que podían tener, se resolvían mediante el juego. Y eso es una cosa muy bonita, ¿verdad? Sí, el respeto se ganaba ahí, ¿vale? Se ganaba jugando. Eso es algo que yo recuerdo muy bien en aquel momento. Pues yo era pequeño, pero yo recuerdo cuando entraba la gente un poquito más talludita, algunos que eran mayores que yo, que entonces cuando tú veas a alguno que ya conocías que era bueno a un juego, tú estabas deseando que le echara a esa máquina para ver cómo lo hacía de bien, ¿no? Estabas como si dijéramos admirando el juego y aprendiendo a la vez, ¿no? De esa persona. Al final, esa persona conseguía hacer algo y cuando tenía una discusión o lo que fuera de algún momento, se podía dirimir ahí, en el juego, ¿no? Ahí ya esa persona se estaba ganando un caché. Ya no tenías que estar haciendo cosas dudosas, ¿no? Para ir ganándote un poco el respeto de los demás. Así que al final veías cómo el videojuego era como si dijéramos el punto de unión, el nexo común entre las personas. Estaba bastante bien. Era un lugar de encuentro que, por supuesto, como en cualquier ámbito de la vida, tenía sus peligros, pero no dejaba de tener su emoción, su puntillo gracioso. Además, en este caso, como está ambientado en Japón, sí que sirve también para conocer los hábitos de los japoneses a principios de los 90. Se ve, por ejemplo, el barrio de Shibuya, cómo iban con esas tribus urbanas, con su propio atuendo, cómo en según qué sitios estos salones recreativos eran sitios más lúgubres, oscuros, la gente fumando, otros sí que eran más receptivos o abiertos. Creo que es una cosa muy chula, o incluso cómo también el precio estaba fijado en según qué sitio. Ah, a mí me han dicho que en este sitio del barrio tal, cada partida te cuesta menos, pero porque han subido la dificultad. No sé, son cositas que es verdad que te habla un poco de esa intrahistoria, como decía Unamuno, que te dice más que a brocha gorda lo que puede ser el argumento de la propia serie. De hecho, hablando del tema del precio, ¿no? Que si vale 10 yenes en no sé qué establecimiento y tal, hay un momento en la trama que, por ejemplo, están peladísimos, ¿no? De dinero, no tienen casi para volver a casa y tal, y cae una lluvia del copón. Y claro, como tienen que esperar en la tienda para que escampe un poco el tiempo, tienen que decidir, bueno, con qué se entretienen, ¿no? Y tienen, pues, varias recreativas de varios juegos, y entonces van a lo seguro, ¿no? Van a buscar un juego que les permita estar más tiempo jugando, ¿no? Entonces está ahí creo que era el Ghost and Ghost o el Ghost and Goblin, no recuerdo bien, y el otro era uno que controlaba bastante Haruo, ¿no? Y la mujer del establecimiento le dice, niño, ¿por qué no juegas a este, no? Al Gosango. Y dice, no, prefiero jugar al otro, que creo que le puedo echar la tarde con estos 10 yenes solo. El Final Fight era, ¿no? El Final Fight, creo que era. Sí, se ponían a jugar a dobles. Akira y Haru se ponen y se lo pasan, evidentemente, entre los dos, que son unos máquinas que pasan el juego. Qué bueno, sí, tiene escenas de ese tipo que yo creo que eso al final nos atrae mucho, porque ahora si queréis también podemos hablar de esas diferencias entre temporadas. Ya digo que aquí los spoilers pues los vamos a ir soltando en la medida en la que vayan surgiendo, no está premeditado. Pero es verdad que yo ahora que me he puesto a ver la segunda, es que he notado un giro tan grande hacia el romanticismo. También es verdad que es que el personaje no es lo mismo con 12 años a la segunda temporada, que no sé qué edad tendrá, 15 años a lo mejor. O... Sí, la primera temporada creo que empieza en el 91, uh-huh, y la segunda temporada deben de andar ya por el 94 o ya 95 quizás. En 96 ya, fíjate. Sí. Vale, ojo, entonces sí que han pasado muchos años, claro, ya hablamos de que son adolescentes. Es que la primera temporada van a matacaballo con los años, ¿eh? Sí. Más que nada, se detienen más. Para ver el recorrido, la evolución, claro, de las consolas, de los videojuegos. De hecho, se ve el salto a las 3D, que también luego lo vamos a comentar. Pero eso es cierto que centrándonos en los personajes, en esa trama, en ese cambio que yo percibo de la primera a la segunda temporada, claro, al ser adolescentes, yo entiendo que también las prioridades cambian en la vida de una persona y cómo esa amiga especial que tenías desde tu infancia ya la empiezas a mirar con otros ojos y optan mucho por toda la parte romántica. No se centra en lo picante, que a lo mejor en otros animes sí que se ve, es todo muy blanco, muy naif, pero es cierto que a mí no me ha agradado tanto. Yo prefiero la primera temporada a la segunda, honestamente. Sí, bueno, a mí me pasa un poco igual por la frescura de la propuesta, ¿no? Tal vez la primera temporada es más, te estás más expectante viendo de qué va la cosa, y la segunda es como más una apuesta final. Si es que al final yo creo que es que la serie se acaba en la segunda temporada, después la acabarán o no, hará lo que quieran hacer en un futuro, porque la economía es la que es. Al final, si el producto la gente le tiene ganas, pues querrán que se siga haciendo, pero yo creo que al final sí es una lástima, sí. Pero yo creo que está 2 años del 98. Sí, pero la realidad es que yo creo que la evolución está muy bien representada en cuanto a que en un principio el mundo del videojuego era muy trepidante y todo te lo van poniendo muy trepidante en cuanto a la historia de ellos, en ese planteamiento. Conoces a Koharu, entonces te quedas viendo un poco qué es lo que pasa, cómo ella conoce a Haru, que está sin parar de ver cosas nuevas, sin volviéndose loco. Me gusta mucho la referencia a cuando le preguntan, ¿y por qué no hay Street Fighter 3? Porque siempre está el Street Fighter 2, el Super Street Fighter 2, sí. Street Fighter 2 tal. Es otra referencia muy chula al videojuego, ¿no? Como ese alargue del tiempo. Como y es que esa no... mirada de alguien que no es jugador habitual, ¿no? Son preguntas que se puede hacer a alguien desde fuera. Pero si lo extrapolas a los personajes en sí, te das cuenta de cómo esa juventud se va alargando en el tiempo, igual que el juego de Street Fighter 2 se fue alargando, ¿no? Se fue como estirando todo lo posible, el chicle, para que diera todo lo que fuera. Y en la segunda temporada es todo distinto. Se llega al 3D, los salones recreativos ya no son tan importantes, ya hay más consolas, ya la gente... Del mismo modo que los personajes están más asentados, los videojuegos no son tan importantes en el salón recreativo como lo puedan ser en casa. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Cómo el videojuego, su evolución, es muy paralela a la evolución de los personajes en sí, que es lo que a mí realmente me atrae, más allá del triángulo amoroso entre Koharu, Akira y Haruo, que sí, que tiene su miga, pero para mí es bastante secundario respecto a la evolución del mercado, que es lo que a mí me tenía fijado en todo momento, el videojuego. A mí también, la verdad. Y la otra parte que me gusta mucho es el costumbrismo. Aunque sean, ya digo, de gesto muy exagerado y que a veces me cuesta entender a los personajes y por qué actúan así, pero bueno, eso ya lo veremos. Me gustan cosas como la tienda que visita, la tienda Hidaka, que me recuerda muchísimo a la de Shenmue. Toda la parte de cómo es Shibuya, que también me llamó muchísimo la atención, cómo estaba considerada como un sitio de criminales y delincuentes por los que no jugaban y cosas así. Y para nosotros un sitio de culto, que es curioso, ya te digo. Todo quisiéramos ir a Shibuya. Sí. Además, sale Hachiko también, si mal no recuerdo, en algún momento, el perro en la plaza y eso, por todas estas cosas me llaman mucho la atención, la verdad, estaba muy bien. Y luego, pues, el poder visitar sitios como Osaka, que también te muestran, y no te muestran los sitios que uno iría a ver como turista, precisamente, sino los sitios de juego. Y es que una cosa que me llama muchísimo la atención es el detalle extremo que han tenido para todas las cosas, porque si te paras un rato y te pones a mirar las máquinas, creo que os lo comenté hace algún tiempo, es que son las que había en la época. Están utilizando máquinas que se llaman AeroCity, Astro City, la Versus City Advanced Edition. Y todas esas son las máquinas reales que utilizaban en aquella época. Más una es del 88, la otra del 83. O sea, las alargaban como se podía cambiar. Eran las de Sega, se podía cambiar el juego. Pues las iban alargando y son cosas que no se han visto, yo creo, que aquí en España. Que no llegaron esas máquinas concretas. Yo nunca vi ninguna. Yo no vi ninguna de esas. Además, me pareció muy curioso cuando veía que estaban las máquinas. El juego tiene todo tipo, ¿no? La serie tiene todo tipo de recreativas, pero se centra evidentemente en los fighters, ¿no? Street Fighter 2, Darkstalkers, King of Fighters, etc. El modo de jugar es un modo versus, pero no versus un jugador al lado de otro, que es lo que teníamos aquí en España, sino que era un versus en el que uno estaba enfrente del otro. Y tú no veías a tu enemigo. Hombre, eso es una maravilla. Eso es una alegría. Esa máquina es la Versus City Advanced Edition. Pero había alguna en la que sí que juegan uno al lado de otro porque la máquina del lugar era más pequeño. Sobre todo en cooperativo, ¿no? En los torneos. ¿No? Incluso en competitivo. Torneos, sí. También hay uno que se enfrenta cuando se enfrentan las dos chicas, Akira y esta... Hokaru. Hokaru, exacto. Aquí en Hokaru se sientan una al lado de la otra y es en competitivo, pero también lo hacen. Y esa es una máquina que se llamaba, creo que, AeroCity. Uh-huh. Bueno, hombre, está muy chula, también, la verdad. También responde al final a una necesidad narrativa. Es decir, si tú quieres mostrar ese desencuentro o cómo está viviendo esa relación Akira y Koharu, te interesa tenerlas a las dos cerca, poder mirarse a los ojos, cómo una intenta activar a Akuma y no lo consigue. Eso es mucho más placentero que a lo mejor una situada frente a una pantalla y otra enfrente. Es decir, hay un punto evidentemente histórico que está muy bien contextualizado y otra también necesidad del guión que lo veo muy bien. Porque evidentemente cuando tú vas a un salón recreativo, como se ve en la serie, y a lo mejor el que tienes delante es un personaje masilla, de relleno, que solamente te sirve para engrandecer al personaje que tienes, Akira, para mostrar lo buena que es, te pones luchando contra 20 seguidos y ganando todas las rachas. Tú no tienes... ¿no? Claro, tú no tienes por qué ver al lado al típico chaval de turno porque no te aporta nada, hay gente que entra y sale de escena. Y bueno, en cualquier caso está muy bien y al final yo creo que también le hemos cogido cierto cariño, hay un carisma ahí muy latente a los personajes. Hay que hablar de ellos porque el protagonista, Haruo Yaguchi, es cierto que es el típico personaje de este tipo de animes, que no es un gran estudiante, no es atlético, tampoco es muy atractivo, y en lo que destaca es en una sola virtud, que es jugar a videojuegos, algo que a priori no tiene mucha validez o no te vale de demasiado en el mundo real, podemos decir, no te vale para socializar, para quedar bien delante de nadie, y que sin embargo, fijaos cómo empieza la serie siendo él algo así como el marginado. Y sin embargo, al final tiene un grupo de amigos muy asentado que se preocupan por él y a dos chicas enamoradas de él. Cómo al final incluso se convierte en ese esquema o en ese ideal que buscan los que están a su alrededor, de cómo alguien, en un momento en el que todos estamos perdidos, como es la adolescencia, él tiene muy claro lo que le gusta. Que eso es una cosa que parece fácil y no lo es. Sí, quizá a mí lo que me saca un poco del contexto... Es que en la época en la que se ambienta, eso me suena un poco raro, ¿no? Que al final el sex appeal te lo marque el jugar bien o no videojuegos. No sé si es que en Japón es distinto. Hombre, pero aquí y no, vamos. No. A ver, esto va dirigido a jugadores y la gente quiere sentirse, pues yo qué sé, especial. Querida. Claro. No, pero también hay que tener en cuenta que en la cultura allí en Japón el videojuego no está mal visto, ¿de acuerdo? Se lleva jugando toda la vida. Es verdad que en un principio, y de hecho... Se ve como ellos están haciendo algo medio malo porque en algún momento están jugando y los persiguen, ¿no? Como que hay alguien, un profesor, que se pasa por los salones recreativos a ver si los niños están jugando, ¿no? A ver qué están haciendo. Y tienen que mentir, no, estaba aquí viendo no sé qué, un poquito de como haciendo la cosa. Pero al final es que en Japón el videojuego es algo que bueno, vamos a ver, es una de las industrias más potentes de videojuegos. Recordemos que cuando se presentaron los Juegos Olímpicos de Tokio, la figura que salió era Super Mario. No pueden estar acomplejados con el videojuego una sociedad que se presenta al mundo con un personaje de videojuego. Entonces, vale, de acuerdo, los videojuegos no son nada especial, porque lo dejan bien claro, pero tampoco están mal vistos, no es como aquí. Aquí seguimos, hoy ya menos, pero ha habido un estigma en cuanto al videojuego tremendo durante generaciones. No, hombre, no están mal visto, pero es verdad que si eres un estudiante ya de por sí muy malo y a lo mejor te saltas clases o a lo mejor tus obligaciones las descuidas, hombre, sí que a lo mejor eso es lo último en lo que podrías pensar en los videojuegos. Pero fijaos que eso también me llamó mucho la atención, esto es una cuestión cultural, de cómo él con 15 años, con 16, no sé qué edad tendría, ya está trabajando en un trabajo de tiempo parcial, es pescadero, creo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque vi por un lado ese sentido de la obligación de ser parte de la sociedad, de contribuir, y por otro no descuidar, como estamos diciendo, lo que son los hobbies personales o los videojuegos. Y no es una excepción, porque Koharu también está trabajando en la tienda. O sea, ayudando a su madre para poder llevar la tienda y poder hacerlo. Es decir, que debe ser parte cultural la de coger y en esa época ayudar. De hecho, fijaos la diferencia que hay entre la primera y la segunda temporada, que en la primera, con el sueldo que gana Haru de su trabajo, está pensando en comprarse la consola más cara, la más puntera en ese momento, que creo que era la TurboGraf, corregidme si me equivoco, pero era como su objetivo. No. Su objetivo era el error. Su objetivo era la Sega Saturn. Sí. Perdón, la Sega Saturn. Cierto. Es gracioso porque mola mucho ver eso, porque eso nos pasó a muchos. Muchos pensábamos que el consolón del momento era la Saturn, y dábamos de lado a la Play, que era la buena, que es la que se compró Koharu. Es que está muy guapa. Es verdad. Entonces esos detalles. Es verdad, era la Sega. Y en la segunda temporada todo eso cambia, imagino que por la madurez y tal, y lo que quiere es una moto. Su objetivo es ahorrar para comprarse una moto. Sí. Es verdad que eso parece muy bien representado precisamente por esa trama amorosa, una forma de impresionar, ¿no?, a esa chica que todavía no sabe cómo definir esa relación que tiene o que querría tener. Y está muy bien. Y ahora, si os parece, vamos a hablar de esa chica, de Akira Ono, porque Akira es alguien popular, rica, multitalentosa. Es el polo opuesto de lo que representa Haruo. Sin embargo, es verdad que tiene un estricto régimen educativo impuesto por sus padres, que trabaja en una gran empresa y que quieren lo mejor para su hija, llevársela al extranjero, casarla con alguien que tenga prestigio y honor. Y claro, son mundos que colisionan, porque ella no deja de ser una niña que lo que quiere es jugar. Precisamente de lo que dispone, y yo creo que en cierta forma envidia al principio de Haruo, que tiene mucho tiempo libre, que lo invierte en su hobby y en su pasión, que es algo que ella no puede porque todo se lo han impuesto. Y me gusta mucho porque, claro, tenemos aquí a alguien que efectivamente, como yo decía, no dice una sola palabra, el típico personaje de videojuego de entonces, todo es a través de gestos, esa familia muy estricta y que sin embargo tiene una hermana mayor muy dicharachera, muy pizpireta. Y yo también estaba pensando, no sé si esto tendrá, si estará avalado o no, pero que se llame Akira Ono, Ono como apellido, quiero pensar que es un guiño a Yoshinori Ono, que yo diría que a día de hoy, en la actualidad, es la figura más importante de Street Fighter. Pero bueno, esto es una teoría mía personal. Bueno, a lo mejor es una mezcla, ¿no? Porque Akira también, o Akira, es el personaje principal de Virtua Fighter, ¿no? Así que a lo mejor están ahí un poquito haciendo un guiñito a cada compañía para ayudar un poco en toda la trama. Aunque realmente yo creo que Akira es increíble como personaje porque te identificas muy rápido con ella, ¿no? Es muy rápido a la hora de hablar, como no habla, no, a la hora de transmitir, podríamos decir, mejor dicho. Como estamos acostumbrados a eso en el mundo del videojuego, no se nos hace extraño, ¿no? No se nos hace extraño que los demás no le pregunten por qué no habla. Porque es que es algo que hemos hecho y hemos visto un montón de veces jugando a Zelda, por poner un ejemplo. Entonces, a nosotros no nos extraña, no nos duele. Esto a cualquier persona que no esté acostumbrado a videojuegos le saca totalmente de punto. Hombre, pero identificarme, yo no me puedo identificar con Akira porque es un personaje planísimo. Y esto hay que decirlo así. Me identifico del mismo modo que me identifico con Link. a la hora de ver cómo el personaje evoluciona y tú no te sientes extrañado al hacerlo cuando habla. Hay una diferencia, yo creo, ahí, porque yo creo que está bien elegido que el personaje mudo en este sentido sea Kira y no sea Haruo. Yo creo que cambiaría mucho la serie si el prota fuera el que fuese mudo, ¿no? En este sentido, parece que te da la sensación de que ella sí que habla, pero fuera de escena. De hecho, hay un momento que Haruo entra en su casa y están, creo que, ella y la hermana y la madre. Y están jugando a palabras encadenadas. Y ella está jugando. Es verdad. Y claro, ella tiene que hablar en algún momento. Lo que pasa es que nunca se la ve. Uh-huh. Y es verdad que, no sé, a mí me resulta plano porque en ningún momento sabes qué hay de qué piensa ella. Hasta el final realmente es un personaje que no sabes cuáles son sus intereses, más allá de lo evidente, que también por eso existe el personaje de la hermana, por canalizar un poco los pensamientos que ella no puede pronunciar, lo meten a través de la hermana. Porque, hombre, a mí me resulta un pelín, pues eso, como una pared. Pues iba a decir que a mí me parece un recurso para mostrar cómo para Haruo es completamente opaca. No sabe qué piensa, no sabe por qué actúa así, no sabe qué es lo que hace y es como si realmente no la entendiera. Y la forma más clara de hacerlo es que no habla. Directamente tú no lo ves, sí habla normalmente, pero él como si no lo entendiera, se me ocurre, porque no tiene una explicación ni mínimamente lógica el que sea muda y no lo sea realmente, vaya, que y sea popular. Voy a apuntar, enormemente popular y perfecta y millonaria. No nos quedemos solamente con la superficie de decir, bueno, es que no habla, vale, eso es lo evidente, es verdad, no habla y de hecho no me habla, parece. Pero se comunica. Se comunica, pero los gestos, las acciones que hace. Es lo que yo me resulta contradictorio, porque es como una niña pequeña, como si no correspondiese a la edad que tiene. A lo mejor se pone a pegarle a Haruo y luego le pone carantoñas, no sé. Hacerle cosquillas toda una noche. Claro, eso es. A mí no deja de parecerme muchísimo lo que es Link. Lo siento, pero cada vez que he visto a ella he visto una referencia, pero vamos, directa, al típico personaje que no habla y todo el mundo lo acepta como tal, de hecho le hace las respuestas como le hace Haru o Akira. Y el personaje que hace la hermana para mí es como si fuera Navi a la hora de explicar y expresar ese apoyo que necesita muchas veces Link para hacer las expresiones que necesitas de apoyo al personaje, que no diría principal, pero sí diría que es base de la serie. No se entiende esta serie. Yo te digo que Link es mil veces más expresivo. Tú sabes cuando Link tiene miedo, porque lo expresa en la cara, cuando expresa sorpresa, cuando se queda acongojado, cuando tiene delante a Zelda. Y eso con esta chica no pasa. Y bueno, en fin, ahí está. El personaje es el que es, efectivamente. Y ya está. Creo que la hermana en ese sentido aporta también mucho para entenderla. Porque es cierto que durante la segunda temporada se nos cuenta que efectivamente ella se va a mudar, va a cruzar el charco, se va a ir a América. Pero realmente en ningún momento vemos preocupación en su cara, no vemos que esté dudando, nada. Si no fuese por la hermana, no sabríamos nada de ella. De hecho, es la hermana la que un poco se echa al lado de lo que sería la responsabilidad familiar y luego es ella misma la que un poco se le cae la culpa encima, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que como que la familia vuelca al principio todo, todas las esperanzas en la hermana mayor. En la grande. Y cuando ven que la hermana se revela y que no hay manera aquello de reconducirlo, ya dicen, bueno, pues vamos con Akira, que parece más modosita a priori, a ver qué podemos hacer con ella. Pero Akira, Haruo, vamos a hablar de la tercera en discordia de este trío, que es Koharu. Bueno, Koharu es una chica que está en la clase de Haruo durante toda la secundaria, que es muy introvertida, pasa la mayor parte de su tiempo estudiando sola y ella lo que quiere precisamente es convertirse en una persona más sociable y desarrolla un interés en los juegos precisamente después de ver a Haruo en esa máquina que tiene frente a la tienda de su familia y que en la que ella trabaja. Y es interesante porque, claro, aquí vemos, yo diría que el polo opuesto, lo contrario a Akira. Ella es rubia, Akira es morena, ella sí que habla, se expresa perfectamente, pero hay un hándicap. Y es que hay un amor no correspondido. Yo creo que aquí lo interesante y lo que más me gustó del personaje es que ella aprecia que Haruo tenga pasión hacia algo, que es lo que la propia Koharu va buscando y persiguiendo. Y se da cuenta que lo de los videojuegos está bien, pero que realmente lo ha hecho por él, no por otra cosa, aunque se le da muy bien. también me gusta mucho que, aunque en los últimos capítulos anda desaparecida, como mencionabas antes, sin embargo, luego es la llave para que todo se explique para Haruo. Porque Haruo no termina de entender las cosas, no termina de entender qué hace Akira, como decíamos antes, para él es completamente opaca y no la entiende más allá de cuando juegan, seguramente, pero sin embargo, Koharu sí que le hace ver en realidad lo que le está diciendo sin palabras y o con algo que le envía, qué significa realmente. O sea que, además, sacrificándose. Bueno, aviso que aquí hay un poco de spoiler, quizás. Uh-huh. Intentaré que no sea mucho, pero sacrificando realmente lo que podría tener y aprovechar una situación como es la de que Akira se vaya a Estados Unidos, realmente lo que hace es darle la clave de qué es lo que le está diciendo realmente Akira, sí, y que luche por ella. O sea que me gustó mucho, pues eso, la entereza y la forma de ser y el ser tan buena persona incluso contra sí misma. Sí, Koharu es un personaje honesto, se podría decir, ¿no? Y es la que le da el empujón ahí a Haruo y le dice, venga, hombre, espabila que la vas a cagar, ¿no? No me dejes a mí por nada, ¿no? Él al final lo que está queriendo decir, al menos consigue lo que quiere, ¿no? Y es bonito para mí el personaje de Koharu, es el más sacrificado de todos, es en este triángulo la parte que sufre. Es el personaje externo al mundo del videojuego que se mete al mundo del videojuego por amor y no se le da mal. Es curioso porque juega bien, ¿no? De hecho, a Haru le impresiona bastante, ¿no? La situación de que tiene como un talento innato para jugar, aunque viene de fuera. Y a mí me gusta por eso, ¿no? Porque es esa persona que no conoce el videojuego, viene al videojuego y se da cuenta de lo que es, gracias a, en este caso, el amor, que podría haber sido por la amistad simple o lo que fuera. Así que a mí pues me parece que hace un papel bonito también en el tema de videojuego, de cómo alguien desde fuera se puede meter dentro sin ser algo intrínseco, nacido, innato y natural. Bueno, yo creo que esto también pasa a lo mejor muchas veces cuando nos enamoramos, que intentamos agradar o estar a la altura de la pareja. Entonces, si le gusta un grupo de música, pues tú te vas a escuchar ese grupo de música. Si vas a hacer tal, tú también tienes que hacer lo mismo, aunque vaya en contra de tus principios o que no te guste directamente. Y no sé, a mí me gusta también, por lo que dice Atreides, me parece el personaje más coherente o humano dentro de ser una totalmente, serie de anime. Totalmente. Es lo que digo. Ella no es del mundo de videojuego, ella viene de fuera, por lo tanto ella es la más persona de las tres personas, ¿no? Porque los otros dos son más videojuegos que personas, si te pones a pensar. Hombre, es, yo creo que con la única con la que podemos llegar a conectar, entender las decisiones, lo que piensa, precisamente porque piensa como lo haríamos cualquiera de nosotros en una situación similar. De hecho, llama muchísimo la atención el que tengan la misma noche juntos Koharu y Haruo, y Akira y Haruo, y que lo que estén buscando y los resultados y la forma de actuar y todo sean tan diametralmente opuestas. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y luego, bueno, hay más personajes que tampoco nos vamos a detener, pero por mencionarlos, la madre de Haruo, que ya ha salido aquí, me encanta, es la maruja que tiene que ser. Encima, si lo ves en doblaje al castellano, la voz me encanta, la han elegido a la perfección. Y yo aquí tengo una duda, es esa skill que tiene ella para trepar por las paredes. ¡Ay, qué bueno! Cuando está la puerta entrecerrada, es un poco hasta miedo cuando quiere subir y bajar. Es el alivio cómico de la serie y cuando se pone a roncar, o sea, es que es buenísimo. Bueno, pero después cuando tiene que sacar ese carácter de adulto, de madre, en el momento adecuado, como hay un momento en el que se da cuenta de que alguien viene a su casa, no voy a cantar a las 40 a su hijo, y ella de una manera muy educada, muy adulta, muy bien, coge y a esa persona le dice, cuidado. Es decir, que dentro de toda esa locura, al final tiene ese seni, ¿no? de persona mayor a la hora de saber estar. Sí. Luego también tenemos a los amigos de Haruo, que también de vez en cuando tienen alguna aportación, son muy graciosos. El chofer, por favor, el chofer de Akira. ¡Qué cosa más tierna! ¡Qué abuelillo! ¡Me encanta ese hombre! ¡Qué lástima cuando lo despidieron! La verdad, lo pasé muy pero mal. Pero volvió. Se fue, pero volvió. Porque la verdad es que es un personaje muy adorable, un papel muy peculiar. Y con flaquezas. Curiosamente, porque parecía un estereotipo, pero resulta que no, que el hombre es que le despiden por una razón. ¿Os acordáis por qué? Pues ahora mismo... Estaba a jugar, ¿no? Exactamente, porque era adicto al pachinko. ¡Ah, oh, Dios! Es verdad. Uf, es que es un tema... Pero él sigue hablando del tema de videojuego bien. Porque, por ejemplo, él a ella, a Akira, que es su chofer y su mayordomo, se puede decir, ¿no? Está a lo que quiera la señorita. De hecho, a ella es la señorita Akira y él es señorito Haruo. Habla así, ¿no? Es muy todo muy en plan... Bueno, el caso es que él, como ve la flaqueza de ella, la necesidad, le deja una Game Gear para que tenga en la limusina, para que en un momento dado que a ella no la dejan jugar videojuegos, no la dejan ir al salón recreativo, vaya y venga jugando en el transporte a la Game Gear. E incluso en su habitación particular, en su aposento así de servicio, tiene una Super Nintendo para que Akira juegue a un juego que le ha hecho Haruo con el RPG Maker. Eso luego lo vamos a comentar, perdón, por favor, porque eso es muy, muy importante. Vale, sobre el chofer, yo tengo que decir que efectivamente hace de protector al final de Akira, como esa figura paterna que además no aparece, si os fijáis, en ningún momento, siempre sale la madre y el padre, imagino, pues que estará con su asunto, con su trabajo y nunca aparece. Y de hecho es una serie, yo creo, muy coral y también muy femenina, aparecen muchos personajes femeninos. Y no excesivamente maltratados, que habitualmente es lo que se suele ver, por desgracia, desde la óptica siempre de Occidente, en cuanto al trato que suelen tener, muy sumisos, aquí todo lo contrario. Akira, bueno, pues es una chica de armas tomar y me parece fantástico. Y luego, en cuanto, si os parece hablar de los juegos que aparecen, de esa evolución que ya hemos ido contando, porque es verdad que vemos ese Final Fight, pero luego también vemos la evolución del propio Final Fight y cómo ellos van jugando a todos. Incluso hay una escena de la serie donde vemos que hacen un maratón, precisamente los dos, de jugarlo en recreativas a jugarlo en su propia casa, y me parece fantástico. Y también el salto al 3D, ¿no? Ahí aparece Tekken, aparece Virtua Fighter, y cómo era la percepción de la época ante esos juegos que iban saliendo tan ilusionante, que decían, wow, acaban de anunciar esto. Era como que el horizonte estaba todavía por descubrir. Y es una cosa preciosa que se ve en la serie. Sí, y es, la verdad es que, bueno, sabemos que los juegos son de lo más importante o de lo más importante y que lo impregnan todo. A mí, de los juegos, me llamó muchísimo la atención en un momento dado que va Haruo con sus amigos y decide comprarse, cuando ya tenía la moto y decía que no iba a comprarse ningún juego, decide comprarse los nuevos que han salido para la Saturn, que son el Kagemaru y el Jeffrey CG Portrait Series. Eso es un puntazo, sí. Esos no son juegos, en realidad. Lo que sacaron en su momento fue del Virtua Fighter unos CDs en los que se incluía música e imágenes. Con el motor del juego. Y los dos amigos le preguntan, ¿el de Jeffrey también? Sí, también. Cuando entra la madre en la habitación y dice, hijo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? No sabía que te ahora, gustara ahora esto, te va ¿no? eso, le suelta sí, literalmente. Sí, ahora te va esto. Bueno, hay una referencia muy chula en todo este aspecto, lo del Final Fight, que es cuando Koharu se compra el Final Fight para jugar con Haruo a ese juego en la consola, ¿no? Y resulta, y esto es una cosa que está bastante chula, que es que Final Fight fue un chasco en su momento, la versión Super Nintendo, la original, porque era un juego que no permitía jugar a dobles, el primer Final Fight. Y es algo de lo que se da cuenta ella también ahí, del chasco de esa versión, que es como si dijéramos otra referencia a lo que nos pasó a muchos en aquel momento, que era que estuvimos esperando esa versión anunciada de Final Fight de Capcom para la Super Nintendo y todos esperábamos jugar a dobles. Y no se podía jugar a dobles. Y ese chascazo pues se ve reflejado también ahí, que son... De nuevo ir tirando de cositas muy del momento que lo aprecia el que lo vivió, que está muy chulo eso. Sí, y me gusta cómo lo engancha con lo que es la trama amorosa, dentro que a mí la trama amorosa es un poco igual, me gusta eso, lo de que quiera jugarlos al revés que cuando jugaron en su momento en las recreativas, del último al primero. Y ahí Haruo sorprendentemente piensa y entiende por qué es, y es por volver a las raíces, volver a conectar. Porque recorriendo el camino inverso para volver a cómo había sido y que va recordando los distintos momentos de cuando jugaba. Y eso me gustó bastante, la verdad. Sí. Claro, fíjate cómo es Akira la que utiliza el sistema, el videojuego como sistema de comunicación. Ella no habla. Ella habla cuando juega. que es muy interesante todo. Por eso a mí el personaje es el que más me llama la atención, porque es que al final habla un idioma que muy pocos entendemos. Yo creo que es exactamente eso. Ahí es cuando, solamente cuando Hardwell entiende, cuando son videojuegos o está así. Las otras veces le cuesta muchísimo interpretarla y para él es como si fuera muda. También me gusta mucho esas alucinaciones que tiene Haru, esas apariciones de personajes de videojuegos. Sale Gail. Esas comunicaciones con Gail. Y Akira. Está muy bien. Uh-huh. Akira también las tiene. Sí, sí. Akira habla con. Akira se le aparece Zangief y a Haru es Gail. Aparte de otros más que van a aparecer. Son proyecciones del subconsciente, que queda muy chulo reflejado en pantalla. Sí. Es verdad. Y hay veces que Zangief y Gail hablan entre ellos cuando están entre ellos jugando, que es que me parece, son momentos muy, muy para nosotros, que además son surrealistas totalmente. Esto lo ve cualquiera totalmente, que no sepa de lo que se está hablando y se queda con la flipada máxima, pero a nosotros, claro, nos llama muchísimo la atención, porque es muy bonito. Sí, es verdad. No te quiero decir la cara que ha puesto mi mujer cuando ha visto los 4 capítulos que yo había puesto. Estaba ahí en el salón trabajando, me he puesto con los cascos y ha empezado a ver las imágenes. Y me miraba raro. Anda, vaya tela. Pero también es verdad que aparte de esta presencia de los salones recreativos, se ve muy bien toda la escena competitiva. Ya no solamente en esos torneos que, como vemos, hay uno que se celebra en Osaka y al que va el protagonista, donde quiere declararle ese amor, sino incluso a pie de calle, cómo se formaban bandas o grupos y competían entre ellos. Se percibe muy bien esa escena callejera que había de gusto a los videojuegos y me parece fantástico. Yo creo que en este punto, para ir también concluyendo, ahora trataremos algunas cosillas para ir cerrando, pero me gustaría, ya que han surgido aquí muchas escenas, recordar el momento favorito de cada uno. El mío me lo ha estropeado Juanjo, pero no importa porque lo voy a volver a repetir y efectivamente hay un momento, al final son escenas en las que Haru intenta comunicarse, hablar ese mismo idioma que Akira, pero no puede porque en medio está esa familia de Akira, que por cierto, antes he dicho la madre, no es la madre, es la institutriz, es la que dirige un poco los estudios de la chica. Y entonces, como encuentra una barrera que ya no se pueden relacionar físicamente, quedar para ir a un arcade, decide crearle un juego de rol al más puro estilo Dragon Quest, Final Fantasy, a través de este RPG Maker tan precario de la época. Y como luego pues el chofer le entrega ese cartucho a Kira y como jugándolo va recordando momentos. Me parece fantástico. Es un poco llevar al videojuego lo que antes te podía hacer ilusión que alguien te mandase una carta de amor escrita a mano. Pues ahora es hacerte un juego a medida. Me parece precioso. Ese es uno de mis momentos. No sé los demás, ¿cuál es el vuestro? Por quedaros con uno. Bueno, yo podría decir que el momento álgido es el final, ¿vale? Y no, pero no voy a ir a eso porque es un poco obvio, aunque es precioso. Para mí el final es algo muy bonito, pero tendría que decir que hay un momento en el que también se respira mucho videojuego, que es el momento en el que Akira y Koharu ya ponen las cartas sobre la mesa, las dos se ponen delante de una recreativa, se retan, Akira le permite a Koharu elegir, las dos saben quién es mejor de las dos, porque Akira es un portento, Koharu es muy buena jugando, pero Akira es la mejor de toda la serie, nadie juega como Akira a los videojuegos. El Messi, ¿no? Exacto. Es el Messi de la serie. Totalmente. Y el caso es que la deja elegir, se sienta a las dos, hay un pique, tú estás viendo cómo están luchando con un videojuego, cómo al final no llega la sangre al río gracias a los videojuegos, cómo dirime las diferencias gracias a los videojuegos, cómo ahí se acaba todo y cómo sufren y viven eso como algo casi real. Y es muy bonito el ver la situación, el ver el desenlace y el ver toda la comunicación dada por algo tan al final tan propio como es jugar un fighting y vivirlo como si fuera una pelea real. Y a por mí, cierto, por lo menos, me llegó bastante. En la última escena de la serie sale el aeropuerto de Narita, que ahí algunos hemos estado y es como, anda, ahí he estado yo, qué guay. Y eso está muy chulo, son de las cositas, los guiñitos que tiene la serie. Bueno, Hitor, no sé si lo has pensado, porque imagino que a lo mejor te pilla un poco improvisado, no sé. Hombre, tengo aquí dos, no sé si decir momentos, uno sí que es un momento y el otro es algo que me vino a la cabeza viendo la serie y es me reencontré con un poco con mi infancia. Es verdad que el tema de los salones recreativos a mí me ha pillado un poco por los pelos, ¿no? Porque no he disfrutado tanto como mis compañeros. Pero, por ejemplo, juegos de la época que yo, cuando los vi en la serie, dije, ostras, pero si yo esto he jugado de pequeño, no en una recreativa, pero sí, por ejemplo, en una Game Boy. Y, por ejemplo, Samurai Showdown, cuando vi pues el juego y tal, y la distribución de los personajes, el árbitro en medio, dije, ostras, a esto yo he jugado, pero sin color, en la Game Boy. O sea, que este es el juego que yo jugaba de pequeño y tal. Y me trajo muy, muy buenos recuerdos. O sea, que en ese cartucho tenías el Tetris y el Samurai Showdown. Buenísimo. Sí, efectivamente. Sí, y otro que era un cabezón, que seguramente aquí algunos lo conozcáis. El Bonk, efectivamente, que también creo que sale en algún sprite en el transcurso de la serie. Y para quedarme con una escena, respondiendo a tu pregunta, pues quizá una que me sorprendió mucho es en el torneo, porque ese torneo de Osaka lo hacen dos veces. Creo que uno es en la primera temporada van a Osaka, pero en la segunda vuelven a ir, ¿no? Que en esa primera temporada Akira lucha la final con los botones rotos. Es flipante y aún así casi gana. Pero gana Haruo, eso es. Pero en la segunda vez, ya para finalizar la serie, me sorprendió mucho que el enfrentamiento fuese en semifinales, no en la final. Y ver que al final, después de todo, da igual quién llegase a la final, porque la sensación de final era ahí. No en la final, sino en la semifinal. Eso está muy chulo y además también deja constancia de una cosa, que desde fuera lo vemos y decimos, a ver, realmente todo es una justificación o una excusa, porque si quieres decirle lo que sientes, no tienes que montar un teatrillo, ¿no? Incluso si pierdes, Están alargando la situación los dos de manera consciente por seguir viviendo el momento. Akira porque sabe lo que le va a pasar en un futuro próximo, y Haruo porque es como le gusta hablar con ella. A él no le gusta hablar de cosas reales. Para cosas reales hablaría con Koharu, y no es lo que quiere. Quiere hablar en ese idioma que solo entiende Akira. Y además hay un punto de cobardía en cuanto le da... ¿quién es? ¿La hermana la que le da la idea? ¿O el amigo? No, creo que es el amigo el que le da la idea de que lo puedes dirimir. Sí, es el que brilla. Literalmente brilla. O sea, ese es el mejor amigo. El que gana muchos cuartos, ¿no? En las recreativas. Siempre el sale rico, gomina, el tío. El de la gomina, que además es un tío súper faltón. Se mete con todo el mundo, se cree que es el mejor. Me encanta. No tiene filtros. Además se lo dicen, tú no tienes filtro, ¿verdad? Pues ese mismo, es verdad, es el que le da una excusa de cómo hacerlo, porque estaba decidiendo Haru si se lo decía, cómo se hacía, si no decía, estaban empujando todos a eso, y le dice la forma de hacerlo. Y dice, vale, pues con una pelea. Porque decía, es que es lo que te pega a ti. O sea, que es curioso. Pues yo también tengo un momento, pero creo que primero me lo ha pisado Juanjo, que luego ha sido Sergio. Pero bueno, no importa. Es que realmente lo del videojuego es que me gustó mucho. Sí. Pero el otro momento, ya lo he mencionado antes, y es toda la parte de la retrospectiva del Final Fight, de jugar del final hacia el principio, que me gustó mucho, y cómo la justificación y cómo le afecta a Haru y cómo por fin empieza a entender a Akira y ve qué es lo que quiere y todo eso. Y me gustó mucho cómo unía la parte romántica, que es la que a mí me sobraba un poco más, con la parte de videojuegos, que es la que estaba más disfrutando. Y empecé a disfrutar casi de las dos, más bien de las dos cosas. Así que ese sería el momento que yo elegiría. A ver, yo entiendo perfectamente y de hecho agradezco que la serie acabe como acaba. Sí, es verdad que acaba, porque es verdad que siempre hay dudas, esto es Netflix y ya lo sabemos. Pero honestamente, aquí al final, ¿de qué hemos estado hablando? De videojuegos. Aquí a la mayoría... Pues ese es el problema. Si es que no me entiende nadie. A ver, no tiene que acabar. Se va... A ver, aquí viene un spoiler, así que por favor, si no habéis visto el final, no lo oigáis. Sí. Porque es el spoiler justo del final. Y sería muy feo. Bueno, pues voy. El final es que se va Akira a Estados Unidos y Haru está diciendo, iré a verte, iré a visitarte, iré a no sé qué. Y yo solamente oía eso y decía, qué pasada, podemos tener a Haru en Estados Unidos en el año 98, cuando hemos tenido el Doom, cuando empiezan a salir todos los grandes juegos del 98, el Half-Life, un montón de juegos que salen en esa época, y él flipando con lo que hay allí mientras estáis y tener una nueva temporada. Es verdad para mí sería fabuloso. Es verdad que el salto de territorio sería ese revulsivo que a lo mejor necesitaría la serie, porque a mí lo que me ha ocurrido cuando he acabado es que he dicho, me alegro de que acabe, porque es verdad que la trama de los propios personajes no da para para más, porque es lo que es y ya está. Y lo que es de videojuegos, ¿vale? Aquí se nos llena la boca decir el factor nostalgia, la nostalgia, la nostalgia, recreativa, Capcom, no sé qué. Pero también te digo, a mí me gustó más la primera que la segunda porque todavía jugaban la carta de la sorpresa. Yo no sé si esto seguiría funcionando una tercera o una cuarta temporada. A lo mejor con tu idea, posiblemente sí aguantaría una temporada más. Pero es cierto que si le quitas ese barniz, como anime, es un anime clónico como tantos otros que hay. Al final es su principal baza y no lo esconde y está genial, son los videojuegos. ¿Hasta dónde te puede llevar eso? Pues de momento dos temporadas. De hecho, a lo que podría derivar, y esto es una cosa que me sorprende porque no haya sido Capcom la que está detrás de este proyecto, sino Square Enix, con la cantidad de veces que se hace alusión y lo importante que es Street Fighter en la trama. Y es un poco replicar esa forma de hacer anime que tenía, por ejemplo, Oliver y Benji, de partidos súper largos que duran por lo menos dos capítulos, y hacer una serie basada en competiciones y que de verdad se vean los combates al completo, narrados y ver una competición así. Sí. Yo creo que ahí habría filón. No sé cuántas temporadas, también te digo, pero por ahí podrían tirar. Hombre, es que series de esas hay tantísimas que también sería una más. Por ejemplo, para que te hagas una idea, la de Sword Art Online es una en la que te metes en un videojuego. Y es todo el MMO, pues viviendo la primera temporada, es eso. Pero es que la segunda temporada vuelves a meterte en otro videojuego con el mismo problema y luego hay pequeños cambios, pero es lo mismo. Entonces, bueno, al final te vas encontrando con que hay bastantes juegos que se dedican a los videojuegos. Este, lo bueno que tiene es que lo han hecho de una forma un poco distinta, no copiando a lo que estaban haciendo. Si hicieran eso, sí que empezaría, yo creo, a ser más clónica. Claro, es que lo grande de esta serie es que no es clónica. Esta serie, como yo he empezado hablando de eso, esto no es algo que te tiran a la cara, esto no es Ready Player One, que seguro que hay mucha gente que le gusta esa película y no estoy menospreciándola. Pero bueno, el asunto es que para mí la manera de mostrarte el videojuego en Ready Player One es demasiado clara. Es demasiado para todo el mundo. Y con esto no quiero decir que esté mal que hagas eso. A mí me parece muy bien. Pero me parece muchos clichés. Tira demasiado de clichés muy, muy para que todo el mundo se identifique muy rápido. Entonces, en esta serie es todo lo contrario. En esta serie es tan de nicho, tan particular, que el que le gusta y la entiende es porque lo que le están diciendo es muy para él. Entonces, claro, entiendo que no va a tener esta serie nunca el público que pueda tener otras muchas más genéricas, pero sin embargo a mí particularmente me gusta muchísimo más. Un inciso, porque creo, me veo sí. En el deber de defender a Ready Player One, pero solamente un detalle. Entiendo lo que quiere decir Juanjo, de que es mucho más accesible y más fácil y que palomitera, llega quizá muy rápido. Sí, palomitera y súper espectacular. Pero también es verdad que si te dedicas a pausar la película, empiezas a ver que han cogido como en el libro. Necesitas el cinturón negro de los 80, o sea, es el súper friki para poder sacar la cantidad de referencias que son. Pero eso de que salga Quest, por ejemplo, no es precisamente algo que jugáramos todos. Atreides, tener que pausar e ir frame a frame diciendo, anda, por el fondo he visto a uno, por la derecha he visto otro. No es eso. Es que son tal cantidad de referencias las que te llueven encima, que coger y pillarlas a la primera es prácticamente imposible. Sí, yo he visto varias veces Ready Player One. ¿Verdad? A mí no me disgusta Ready Player One. Quiero dejar claro que a mí me gusta Ready Player One. Y yo te he entendido lo que querías decir, que es que simplemente tengo el libro. De forma distinta a la historia. Exacto, y tengo el libro y me he leído el libro y me gusta, pero el caso es que no me gusta tanto como High Score Girl, porque me parece que High Score Girl creo que está mucho mejor tratado el tema, o de una manera mucho más mimada, podría decirse, más bonito, más íntimo a la hora de hablarte High Score Girl que lo que pueda ser Ready Player One, que me parece no más burdo, es que no quiero usar esa palabra porque no creo que sea, sino me parece más directo. Y a mí me parece mucho más bonito cuando algo se te insinúa que cuando se te dice directamente a la cara. Vale, sé que estáis deseando hacer una tertulia sobre Ready Player One. Yes. Y también os digo que aquí también te tiran las cosas a la cara. Es decir, Haru hace monólogos de, me acabo de comprar este juego que se acaba de publicar de la compañía Capcom donde podemos jugar dos personas. Sabe de todo, ¿eh? Hombre, eso, a ver, ¿eso para quién va dirigido? Va dirigido a nosotros. Evidentemente. En un momento tenía que haber hecho. Has perdido porque no has hecho este golpe después de otro y este después de otro. Ay, es cierto. Bueno, en realidad no, pero. Claro. O sea, sí. Van por favor, a para desbloquear a Akuma, ese pensamiento en voz alta, ay, ¿sí?, en su mente de: vale, tengo que irme abajo a la izquierda, hacer no sé qué combinación, pero no sé si me va a salir. Hombre, te la está diciendo a ti. Que me parece, sí, pero, guay. Pero sí, mola. Pero ¿cuánta gente, por mucho que le guste los videojuegos, saben eso? Saben que Akuma se podía desbloquear haciendo una combinación. Eso lo sabemos nosotros porque somos unos comíos. Vamos, va hablando básicamente. Que claro. Por eso, lo que pasa es que no dicen la combinación en la serie, y eso hubiera estado bien, ya que resulta tantas, para que la gente entendiera por qué tantos fracasan en desbloquear a Akuma. Y es que tenía su aquel. Era, si mal no recuerdo, tenías que estar 3 segundos sobre un personaje, 3 segundos sobre otro, 3 segundos sobre otro. Y una vez había pasado eso, tenías que dar a los 3 botones al tiempo más la tecla Start o algo parecido. O sea, no me acuerdo de cabeza bien, pero era muy fácil fallar. A ver, hay una cosa con la que funciona muy bien y creo que por lo que hay tanto fervor con esta serie. Y es que recompensa muy bien al espectador que es jugón. A mí me pasa como con los Vengadores. Si tú has visto todas las películas previas y llegas al cine, tú te regocijas en la butaca diciendo: ¡ah, vaya, entiendo vaya esa línea de guión! Entiendo esa referencia. La tienes que haber visto en el orden de muestra. Claro. Porque si la ves en el orden cronológico, que yo sé de uno que lo hizo, la cagó. Porque claro, si tú empiezas a ver de las primeras películas la de Capitana Marvel, pues tú ya sabes que todo va a salir bien. Porque sí, la Capitana Marvel es hiper... Por claro, porque sabes que es hiper fuerte. Entonces ya se puede poner como quiera el malo, que cuando llegue esa se va a acabar el juego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es eso, que uno quiere sentir que sabe, aunque realmente no gestione todos los recursos de la narrativa que te están enseñando, pero al menos sentir que tienes la sartén por el mango. Y eso te llena mucho, muy placentero, que te saquen una consola y que tú la hayas vivido, la conozcas y te lo expliquen. Y eso es maravilloso. Pero creo que aquí hemos hablado más o menos, nos ha gustado la serie, creo que eso ha quedado aquí patente, a unos más, a otros menos, pero en general creo que es una serie muy dirigida precisamente al target de este podcast, que me pareció una buena forma también de comenzar con estos contenidos que vamos a ir haciendo. Ya os digo que esto no van a ser solamente tertulias, iremos variando porque somos así. Pero empezar hablando de una serie que pone el foco, la lupa, en un personaje que siente pasión por los videojuegos, que él lo demuestra a través de ese joystick en las recreativas y nosotros con un micrófono en un podcast, pues me parecía ciertamente poético y creo que estaba bien reflejarlo aquí. Así que nada, Aitor, lo dejamos en este punto y bueno, que esto no va a quedar aquí, haremos más cositas y que ha estado interesante, creo yo. Pues yo creo que sí. La verdad es que ha quedado una buena tertulia, ha quedado muy apasionada también y me encanta compartir estos momentos además con dos titanes como son Juanjo y Atreides, que conocen, vamos, la historia de los 80 y los 90, se la saben al dedillo, la han vivido como tal. Y es que es darles una referencia y enseguida tienen la respuesta, ¿no? Entonces, me parece maravilloso. Claro, ahí hay un sesgo que imagino que ha hecho que lo hayan disfrutado doblemente. Sí. Por ejemplo, en tu caso, Juanjo. Sí, bueno, es una cuestión de edad. Ser un viejuno es lo que tiene, que ya pues a vosotros espero que tardéis mucho en acordaros de esto, pero os pasará que llegará un chaval, un anime, os hablará de Pokémon. Un anime con referencia de, yo qué sé, de los juegos que hay ahora, de un Call of Duty. Claro. Y yo recordando, ¿te acuerdas cuando salió el Call of Duty? Tú sabes cuando a ti te llegue uno y te diga Digimon y tú empieces a decirle todo uno detrás de otro, le ponga la voz del Agumon y el otro se quede mirándote como diciendo, claro, este tío, pues te pasará. Y entonces pues dirá, pues mira, pues que claro, es normal, tú lo verás tan normal, pero es que es una cuestión de edad. Y bueno, yo he disfrutado muchísimo de la serie, a mí me ha encantado y espero que no haberme pasado mucho con la muestra de cariño, pero es que la verdad es que fue una hostia que me llevé de felicidad esta serie, y espero que la gente, el que no lo haya o la que no lo haya visto, que la disfrute, y el que no, que haya disfrutado este momento de amistad y de compañía aquí compartiendo con la gente. Pues sí, y lo mismo a Atreides, lo dejamos en este punto. Pues sí, y tampoco creo que pueda añadir mucho más a Juanjo, que lo ha expresado fenomenal. Quizá me haya gustado un punto menos que a él, porque los personajes a veces me ponían un poco de los nervios y la trama romántica me parecía lo más falso del mundo mundial, la verdad, la mayor parte del tiempo. Pero luego sí la iban engarzando bien, ya he dicho antes, con los videojuegos y cada vez... iba superando las, con el mayor respeto, japonesadas, quiero decir, esa parte que es muy intrínseca de sus propios dibujos y de su propia idiosincrasia y que me cuesta más ver a veces. Pero bueno, independientemente de eso, he disfrutado enormemente. Bueno, para que me ponga a mirar qué máquinas eran con las que estaban jugando, ya te puedes imaginar si me ha parecido curiosa. Sí, o sí. Los CDs. No, me ha gustado mucho y me ha parecido, pues eso, que he disfrutado mucho. Y me pasa como a Juanjo, como llevamos siendo frikis desde hace muchos años, porque no es por la edad solo, como dice, es que es por la edad y por haber sido friki en esa época, que en lo que jugabas y, uh-huh. y veías y leías y todo eso. Pues ahora solamente es que te acuerdas. A ver qué le parece a los oyentes. Yo por mi parte, pues sí, también me ha gustado la serie, no con tanto fervor, no me ha volado la cabeza. De hecho, hemos recibido... Pero una cosa, Sergio. A ver. Ver esa portada de Final Fantasy VI, que sé que tú tienes esa caja, sé que te ha molado. Sí, me ha molado, pero me ha llevado precisamente... Es que hay que entender, evidentemente, el micromundo en el que se mueve la serie. Ya no solamente los años 90, las recreativas en Japón, sino que encima es el género de los fighting games. Es que hay muchas coordenadas completas que tú tienes que seguir. Y yo, por ejemplo, empaticé mucho más... precisamente tirando de fanservice, porque vamos a decirlo así, a las claras, con Dead of Light, que es una serie sobre Final Fantasy XIV. Que tú dices, bueno, wow. Y está en Netflix, que también os la recomiendo. Tendríamos que hacer una tertulia un día sobre eso. Pero, no, es broma. Pero bueno, sin seguir hablando mucho más del tema y todo el asunto, simplemente decir que es que esto que estáis viendo de lo que eran los fighting games en el momento, es que era así. La grandeza, el género por antonomasia, sí, el más grande, sí, sí. El dominante total, lo puede decir Atreides. Tú entrabas en un salón recreativo y había más del 75% de máquinas eran fighting games. Sí, pero así. Es que me estáis interrumpiendo y yo no he terminado mi exposición. Yo lo que quería decir es que si, por ejemplo, en mi caso, empatizado con Death of Light, es porque no por Final Fantasy XIV o por la trama que es un padre, un hijo que intenta hablar con su padre, con el que no se comunica mucho a través del juego, que es una chorrada, sino porque aparecen esas primeras versiones, el primer Final Fantasy en Famicom, cómo jugaba padre-hijo... tiraba mucho de eso que, aunque yo no he vivido, sí que puedo llegar a entender más que una cosa que lógicamente no me toca. Entonces, bueno, pues eso, me ha gustado, pero por ejemplo hay un comentario que hemos recibido por Twitter al hilo de la encuesta que decía Jama, ya he terminado ambas temporadas y la verdad que no está mal. Mucha referencia a juegos retro, pero por lo demás, punto suspensivo, como todos. Y yo estoy muy de acuerdo. Es decir, me gustan las referencias, pero por lo demás... como todos, bajo mi punto de vista, ya cada uno ha puesto el suyo. Si os parece, vamos a cerrar, porque si no, no acabamos nunca. Sé que estáis deseando hacer una tertulia parte 2. La haremos. Nosotros lo dejamos aquí. Creo que una forma bonita de despedirse es con el ending de esta serie, que además me encanta, ¿no? Porque es la tradición también de los animes japoneses. El opening siempre es muy efusivo, muy enérgico para ponerte a punto, y el ending es muy tristón, melancólico. Además, el ending, las primeras palabras de la voz de la cantante, parece que te va a decir algo en castellano, pero no. No sé si también os pasa a vosotros, pero sí, parece sí, que... Sí, te identificas, ¿no? Con lo que es la fonía de las palabras, sí. Pues nada, vamos a ver cómo suena y lo dejamos en este punto. Espero que a todos los mecenas les haya gustado esto y que nos digan su opinión sobre la serie. Eso es lo más importante. Un saludo, amigos. Chao, chao. Tokyo 観光大